Y anda sola, sola, y esa piba está re piola, piola. Cuando ella baila y venía la cola, los pibes empezamos a hacer la ronda para que bailen todas. Y anda sola, sola, y esa piba está re piola, piola. Cuando ella baila y venía la cola, los pibes empezamos a hacer la ronda para que bailen todas. Y escucha, y ahora lo sabes, suena el chimpán, se, sep, sep.